El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema, aquí en la franja radial Infractoras de Mentes. Yo soy Saraí y queremos proponerles conversar durante esta semana, que es la última de abril, sobre la historia del 1 de mayo, y hoy, como les comentaba, desde la CPJ queremos hablar del movimiento de mujeres y su papel en esta fecha de conmemoración, de lucha, de resistencia que se vive a nivel mundial, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Y bueno, también queremos mandar saludos a toda la gente que por el Facebook en Infractoras de Mentes nos envía los saludos, y a todas estas compañeras que están organizadas en el Sindicato de Mujeres No Remuneradas del Hogar, que se encuentra su sede en Guayaquil. Y bueno, vamos también a escuchar una de las canciones del grupo afroecuatoriano Canalón, se llama El Bunde. Ya regresamos. El Bunde del grupo Canalón, nuestra música afroecuatoriana. Y bueno, hoy hablando del movimiento de mujeres en el 1 de mayo, una jornada que parecerá muy intensa durante toda esta última semana de abril. Y bueno, para nosotras es importante empezar y recordar la historia del movimiento de mujeres como un aporte también a temas que se relacionan entre sí, el feminismo y su vinculación con la economía, con la política, con la cultura, con el día a día, ¿no? Pero también con cuestiones ideológicas, donde, por ejemplo, si hablamos de globalización, para nosotras es importante reconocer que es uno de los hechos sociales más significativos de las últimas décadas del siglo XX y desde luego de este siglo XXI, donde los cambios y las transformaciones sociales que estamos viviendo por este proceso, que puede ser uno de los más amplios después de la revolución industrial, ha traído consecuencias directas para las condiciones de vida de las mujeres, y no necesariamente favorables, sino muchas veces que han propiciado que el modelo y la y digamos las fuerzas o las tendencias del sistema capitalista sobre los cuerpos de las mujeres se agudicen, ¿no? Entonces, manteniendo de esta forma muchas de las desigualdades con las cuales las mujeres se baten día a día. Es importante que este primero de mayo, este viernes, que salgamos a las calles, recordemos el trabajo no remunerado, no reconocido durante la historia, y todo esto sostenido por las mujeres, y también cómo esto influye en el sostenimiento de la economía mundial, ¿no? Por ejemplo, si una mujer dice, no tengo plata, estoy sin empleo, produzco la tierra y tengo y no tengo nada para comer, pero además, por ejemplo, dice, la sequía afectó mis productos y debo trabajar la tierra aún más. Me reprimo de satisfacer varios de mis gustos, uno de ellos es conocer el mar. Ese es uno de los testimonios que nos dijo una compañera de la sierra cuando nos contaba de su día a día, de su jornada laboral. Otra decía, viví tanta violencia sexual que mi deseo está roto y no lo deseo. No puedo tener una nueva relación de pareja porque no lo logro y no soporto la manera horrible en que muchos hombres tratan a las mujeres. No conozco sino la experiencia sexual de la violencia que viví con mi marido y siento reprimido mi placer sexual. Esta puede ser una vinculación difícil de hacerla entre el tema laboral y la vida personal de las mujeres, de la violencia, pero ya vamos a lo largo de este programa a desarrollar mejor cómo es que se vinculan, cuál es el lazo que existe entre las condiciones de vida concreta de las mujeres y un tema económico y un tema también político, ideológico. Por otro lado, es importante que todas y todos nos demos cuenta y recordemos, pero más allá de esa mirada de las estadísticas frías y cuadradas, lo que representa en sí, todos los porcentajes alarmantes de violencia física, psicológica y sexual que viven las mujeres, y también las consecuencias, la muerte materna, que últimamente tanto se está hablando, pero hay que tratar de abarcar la mayor cantidad de aristas posibles. O el embarazo adolescente también, podemos vincularlo con el nuevo plan familia que se está imponiendo desde el Ejecutivo, por ejemplo, o el tema del aborto y la problemática por ser clandestino e ilegal, y por ejemplo también qué representa y cuán grave es el problema de la distribución inequitativa del trabajo entre sexos. O, por ejemplo, qué tipo de participación política están teniendo y están haciendo las mujeres. Son temas varios que se vinculan con una lucha de clases, con una lucha de trabajadoras y de trabajadores, pero también con un tinte profundamente feminista que ha sido denunciado, visibilizado, para que hagamos, digamos, esta articulación, estas redes, y podamos asumir y entender la política más allá de los discursos. Entonces, bueno, vamos a escuchar una canción más de Nova Lima, vamos a escuchar a Mayoral, y ya volvemos. Y bueno, volvemos aquí en Mujeres Alterando el Sistema. Estábamos hablando del movimiento de mujeres en el primero de mayo y su papel, y justamente queríamos recordar cómo el movimiento de mujeres del Ecuador comienza a posicionar a la mujer como sujeta política, también y poco a poco con los procesos de reflexión, de autocrítica, de intercambio que se daban en espacios feministas y que incidían para radicalizar las demandas del movimiento de mujeres, porque poco a poco el movimiento acá en Ecuador feminista ha ido cuestionando no solo las relaciones inequitativas de género o entre comillas los temas de mujeres, ¿no?, sino también justamente el modelo económico productivo y cómo esto también da paso a debatir sobre sobre el neoliberalismo o en esta fase que estamos de desarrollismo y que por tanto nos lleva a conversar sobre la nueva matriz productiva, por ejemplo, y sobre las implicaciones y afectaciones que tiene el código laboral, que hace poco fue un tema de tanta coyuntura, ¿no? El tema del código penal y toda la criminalización que se ha dado, el modelo agroindustrial, capitalista y extractivo que se está implementando en el Ecuador, que no es un tema ajeno o lejano a las mujeres, y más bien todo lo contrario. Es por eso que con ese espíritu, desde el feminismo, se vincula el tema de política, de economía, de cultura, y también esta mirada, ¿no?, de las inequidades entre hombres y mujeres, que de alguna manera y de manera simple lo podemos llamar el patriarcado. Entonces queremos también recordar algunas otras expresiones que en América Latina se ha tenido de organización social de mujeres relacionadas al trabajo, como fue la Federación Obrera Femenina FOF de Bolivia, con una tendencia más anarcofeminista, y donde reunió, por ejemplo, a diversas tendencias anarquistas. Por ejemplo, estuvieron las empleadas del servicio doméstico, trabajadoras del mercado, las floristas, las fruteras, las recoberas, las cocineras, y tienen una experiencia ya en Bolivia muy interesante de sindicatos de 1827 más o menos, digamos, inspirador para un tipo de organización sindical que cuestiona también esta mirada machista desde la izquierda, donde creía que hay ciertos temas que son de mujeres y temas que son lo realmente importante, sin lograr reconocer la gravedad de estas miradas sesgadas del capitalismo y del patriarcado como dos sistemas de opresión fuertemente violentos que se alimentan el uno al otro, ¿no? Entonces, para ser de izquierda, muchos hombres han omitido esta mirada por facilismos, digamos, y que justamente esa es una de las luchas actuales del movimiento de mujeres y de otros espacios con tendencias más radicales, sí, tal vez libertarias, pero también juveniles y expresiones que el movimiento de mujeres defiende porque se siente parte, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la última canción y con eso nos despediríamos. Ya volvemos. Thank you. Bueno, escuchábamos a Michel Portal, música desde Portugal. Y bueno, queremos despedirnos así hoy. Hemos hablado del movimiento de mujeres en el primero de banjo, sin antes decirles y recordarles que este viernes hay que salir a las calles, y sería bueno que recordemos el papel de las mujeres en la economía mundial, en el sostenimiento de toda sociedad, y también estas múltiples aristas y miradas que requiere el tema del trabajo, no solo desde un tema de clase, sino un tema cultural, también histórico, de género, y así podamos reconocer si las condiciones en las cuales estamos las y los trabajadores ejerciendo nuestros conocimientos y dando también nuestro tiempo y nuestros esfuerzos no se encuentran situadas, digamos, bajo una óptica de opresión. Y también recordar todas las luchas que se están haciendo y sosteniendo desde los sectores sociales. Entonces, bueno, con esto nos despedimos y ojalá podamos escuchar El sueño del barco sin dueños de AK-47 y nos volvemos a escuchar mañana en Mujeres Alterando el Sistema. Chao y gracias, Daniel, en cabinas. Te ríes siempre mostrando los dientes. No te dejes engañar por el abuso de poder. Tienes que ser ingrato y hacer la vista gorda. Súbete a la borda y una vez que estés a bordo te muestra el entorno. Pues este es tu contorno. La gente pareciera que viviera en un horno, pero en invierno este horno no funciona. Y no es que no seccione, sino que el gobierno tiene mil razones y te dicen: bueno, pero no se preocupe, que para el próximo invierno vamos a hacer algo y le prometo que no se inundará. Pero no se preocupe, pero no se preocupe. ¿Cómo ves? Otra vez el gobierno llegó con mil excusas y este mar convirtiendo en mil escaramuzas. Y yo ya no les creo, mira que esto se está convirtiendo en un hueveo. Pero no se preocupe, pero no se preocupe, pero no se preocupe. Hola, soy Gabriel Vallejo. Yo soy Rafael Morales. Y somos Dementes Independientes. Y queremos enviar un saludo por sus 66 años a la Radio Casa de la Cultura.